Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, qué gusto estar en contacto una vez más con ustedes. Aquí comienza Esta Noche, palabras y poco más. En la noche de hoy realmente tenemos una concurrencia nutrida, una variedad enorme, una diversidad de estilos, de voces, de propuestas de comunicación, de ganas de decir, sobre todo esto último, ¿no? Ganas de decir que nos parece relevante. Les recordamos que estamos en el Estudio México del Camino FM, es un estudio muy distendido, un estudio donde uno puede estar con una luz, leyendo, compartiendo, ¿por qué no tomando también un tequila y disfrutando de estos relatos, de estos poemas, de estos cuentos, de estas situaciones que nos plantean quienes toman la palabra? Y si de tomar la palabra se trata, les recordamos que quienes quieran estar aquí, alcanza con que nos envíen un mensaje al 099-644-233. Y a partir de ahí, bueno, nos organizamos tranquilamente para venir a grabar, venir a registrar y así poder compartir con el resto de la comunidad. También es importante, si alguien quiere compartir en formato escrito, las páginas del Eco Literario están disponibles y abiertas y deseosas de ser ocupadas por quienes así lo deseen. Por lo tanto, bueno, nos esperan cincuenta y tantos minutos de, ya lo van a poder ustedes apreciar, distintas voces con distintos mensajes. Y como de mensajes se trata, ya nos zambullimos en nuestros primeros participantes, en este caso, Carlos Ayuto y Hugo Varela Brown, que quieren compartir con nosotros lo siguiente. Con ustedes, los artistas. Soy Carlos Ayuto. Quiero contar una historia, una letra de una historia de una señora que vivió su vida en Andresito Viejo. Y esto tiene un doble sentido que yo lo haga, porque este tema, que se titula Doña Luisa, lo recitó en el mismo Festival del Lago más de una vez el amigo Julián García. Hoy se nos ha ido físicamente y justamente es el momento de hacer esta letra. Una historia más en el tiempo de algunas que yo recuerdo. Esta es de Andresito Viejo, Los Puentes o Paso del Puerto, de Doña Luisa Ceballo, que fue la bandera allí mismo. Su historia me la contaron aquel pueblito y el río. Ejemplo de pobreza fue su rancho de Terrón. Predominaba la higiene, brillando a la luz del sol. Muy celosa de sus jardines, les hablaba y sonreía. Era el orgullo y el lujo que Doña Luisa tenía. Y en los inviernos más crudos, cuenta gente lugareña, la veían pasar del monte cinchando atados de leña. Tan humilde y tan modesta, de luto vestida siempre, con el celeste en sus ojos de un cielo resplandeciente. Había enviudado muy joven, con cariño crió sus hijos, que a su tiempo fueron creciendo y abandonando aquel nido. Así pasaron los años, que eran los del pueblo mismo, y así enfrentaban los dos a un tiempo el mismo destino, que se iba a inundar todito por culpa de una represa. Y ella dijo: yo no me voy, el agua al rancho no llega. Bien ganado su respeto y su palabra un documento. De aquí no me saca nadie teniendo conocimiento. En la vida cuántas cosas enfrentó con gran valor, pero enfrentar un cambio tan grande no pudo su corazón. Con casi 90 años su Dios la llevó para el cielo y así cumplió su palabra de no irse para el pueblo nuevo. Estos versos son para usted, doña Luisa, con respeto, que lleguen hasta esa estrella y a la de Andresito Viejo. Cuando en cada primavera florezca el lugar del rancho, seguro que el alma suya celosa viene a cuidarlo. Doña Luisa, Dios la tenga en su más sagrada memoria. Con mujeres como usted, también se escribe la historia. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Emisora El Camino 94.3. Bajo esta propuesta muy interesante, cultural y participativa que está llevando adelante la emisora. Quien les habla, Hugo Valelabrón, encantado de colaborar con el espacio y también sintetizar en breves palabras algunas estampas que hemos escrito en diario ecorregionales. En el día de hoy voy a recordar los juegos de agua en los barrios, en el carnaval. Muchos años ya han pasado y es una diversión que sana y que no, y que podría volverse a dar con la debida organización. Consistía en ir a las canillas públicas y allí hacer guerras de aguas. Estas guerras tenían la riqueza de la unión, de la solidaridad, de la diversión barata y popular. También andaban camiones, camionetas con cargados de tanques de agua para hacer guerras con otras, con otros barrios, ¿no? La barriada de Peñarol, con la de La Pedrera, el barrio Artigas. Ya cuando se veía a lo lejos bajar las camionetas o camiones llenos de gente con agua, era ya una fiesta y una gran expectativa que se llevaba adelante en una Trinidad con otros parámetros, con otro espíritu popular y solidario y con otra organización, y yo diría colectiva barrial, que permitía este tipo de cosas, porque los vecinos antes, por ejemplo, organizaban campeonatos de atletismo corriendo a la vuelta a la manzana, carreras de bolsa, de embolsados, todas esas cosas que unían a los vecinos y unían los barrios. Yo entiendo que también desde las autoridades, ediles, quienes sea, tienen que presentar ese tipo de iniciativas porque son, no generan ningún tipo de presupuesto, solo la unión y la solidaridad de los barrios. Bueno, los dejo entonces con las guerras de agua del carnaval popular de Trinidad. Un abrazo grande, Hugo Valelabrón, para esta hermosa propuesta que se ha creado en Emisora El Camino 94.3. Aprovecho para enviarles un apretado abrazo a toda la audiencia que escucha esta interesante propuesta. Muy buenas tardes, Hugo Valelabrón. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Hugo, por sus palabras. Nos encanta esto de compartir relatos, compartir historias, traer a la mesa amigos, amigos que ya no están, amigos queridos, con los cuales se han compartido momentos muy especiales y que, bueno, esos momentos son imborrables y transforman a los seres en inmortales. Vamos a avanzar y en este caso nos vamos a ir para el lado de la poesía. Así que con ustedes, María de la Gracia y Rivana nos comparten partecita de su obra. Adelante, las artistas. Mi nombre es Graciela Ferreira y mi seudónimo para escribir es María de la Gracia. Lo siguiente es un poema que se titula Mujeres. Las mujeres nacimos para merecernos caminar junto a alguien que nos ame. Merecemos ser protegidas bajo sus fuertes brazos que como alas nos contengan. Merecemos que nos tomen de las manos cuando traemos los hijos al mundo. Merecemos ser escuchadas aún en nuestros porfiados silencios. A veces suelen dejarnos plantadas, con los sueños rotos, con el nido vacío y con las ganas intactas. Y nos quedamos solas, pero firmes como un árbol, siempre mirando lejos y alto lo porvenir, esperando, atentas, que pase la caravana, que nos traiga un amor que nos descubra y se anime a juntar nuestros pedazos del suelo. Querida audiencia, soy Rivana y quiero compartirles algunos poemas de mi autoría. Espero que les guste. Este se llama Tú y el mar. El mar me ha quitado parte de la alegría que en mi vida comenzaba a florecer. Vivencias de mi juventud llenas de incertidumbres. Preguntas que sus respuestas nunca sabré. Sentimientos por aprender a sentir. Nostalgias que forman parte de un pasado y de un presente, que perturba los pensamientos de un futuro incierto. Ese mar que con sus olas enfurecidas, que arrastran recuerdos, olas que dejan en sus orillas resacas, que el viento que lo azota intenta llevar mar adentro, que las tormentas del ayer volverán a formar y a traer nuevamente. Es un ciclo que comenzará una y otra vez. Ese mar que tantas veces recorren el sol, la luna y las estrellas, mientras sus olas visitan sus orillas, que tantos recuerdos y nostalgias albergan en su infinito espacio. Entre tú y el mar, algo de mí me han quitado, que ya no volverá. Señor, con mi padre me dijo que leyeran mucho ante todo, sobre todo que vieran la lectura no una obligación sino un goce. Creo que la frase lectura obligatoria es un contrasentido. La lectura no debe ser obligatoria. Y vamos a hablar de placer obligatorio. ¿Por qué? El placer no es obligatorio, el placer es algo que buscamos. Felicidad obligatoria, felicidad lo buscamos también. Pues bien, yo he sido profesor de literatura inglesa durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y siempre les aconsejé a mis estudiantes: si un libro les aburre, déjenlo, No lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lo lean porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Aunque ese libro sea El Paraíso Perdido, para mí no es tedioso, o El Quijote, que para mí tampoco es tedioso. Pero si un libro es tedioso para ustedes, no lo lean, ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Pero lo que yo aconsejaría a esos posibles lectores de mi testamento, que no pienso escribir, yo les aconsejaría que leyeran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores. Que le llegan buscando una felicidad personal, un goce personal, es el único modo de leer. Si no, caemos en la tristeza de las bibliografías, de las citas, de fulano, luego un paréntesis, luego dos fechas separadas por un guión, y luego, por ejemplo, una lista de libros que han escrito, de críticos que han escrito sobre ese autor, y todo eso es una desdicha. Yo nunca les di bibliografía a mis alumnas. Le dije, no, no lean nada de lo que se ha escrito de fulano tal. Shakespeare no leyó una línea escrita sobre él, y escribió la obra de Shakespeare. Ustedes no se preocupen de lo que se ha dicho sobre Shakespeare. Lean ustedes a Shakespeare. Si Shakespeare les interesa, muy bien. Si Shakespeare resulta tedioso, déjenlo. Shakespeare no ha escrito aún para ustedes. Llegará un día en que Shakespeare será digno de ustedes y ustedes serán dignos de Shakespeare. Pero mientras tanto, no hay que apresurar las cosas. Es que yo aconsejaría ante todo la lectura y la lectura irónica, la lectura del placer, no la triste lectura universitaria hecha de referencias, de citas, de fichas. Yo he tomado examen durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras. Y tengo un orgullo, uno de los pocos de mi vida. No hice jamás una pregunta. Yo les decía a mis estudiantes, háblenos, por ejemplo, del doctor Samuel Johnson, háblenos de la poesía anglosajona, háblenos de Shakespeare, háblenos de Oscar Wilde, háblenos de Shaw, y hablen. Que digan lo que piensen. Yo prometo no interrumpirlos. Prometo no hacerles una sola, preguntarles una sola fecha, porque yo mismo no la sé, se descubriría mi ignorancia. Pero que ustedes hablen. Si es que el tema les interesa, hicieron excelentes exámenes así. Que hay profesores muy torpes que hacen preguntas, porque no saben tomar examen. Muy bien, avanzamos entonces. Muchas gracias, María de la Gracia. Muchas gracias, Rivana. Es un gusto que ustedes se hagan presentes en esta noche con obra propia. Y agrega realmente un valor importante a este espacio, y bueno, y las puertas, las ventanas, los techos, los pisos de este espacio están súper abiertos y deseando que ustedes vuelvan a aparecer. Y luego, bueno, se nos coló Jorge Luis Borges, el enorme escritor, y bueno, con un parecer, en este caso no fue con su obra, ya va a ser con su obra, pero en este caso con su parecer acerca de la obra y quien la recibe, la obra y el lector, a qué estar atentos, a qué no estar atentos, cuando las palabras vibran en uno y cuando no vibran, cuando no nos dicen. Y bueno, y esto es muy importante en estos momentos donde, bueno, de alguna manera o de muchas maneras el mercado quiere instalar obras para todos y colocar mucho. Y en realidad está bueno estar atentos a cada uno de nosotros. Damos un golpe de timón y nos vamos para el cuento. En este caso, un cuento de David Gistó, argentino él. Y lo va a leer el genial actor Leo Sbaraglia. En este caso, también es obra de Casa Radio, un podcast que por supuesto sugerimos tenerlo cerca. Con ustedes, los artistas. Yo escuché que las mujeres viven la maternidad desde el preciso momento en que se quedan embarazadas. Pero en cambio, para asumir la paternidad, los hombres necesitan ver al hijo ya nacido. De hecho, algunos ni figuran hasta que el chico gana su primer Roland Garros. Algo hay de cierto. Durante el embarazo de Romina, cuando nos hacíamos el chiste de que por fin tenía una novia con más panza que yo, ella ya le hablaba a alguien que todavía no existía. Le ponía música clásica para tranquilizarlo, acercaba la panza al televisor para comprobar si reaccionaba a los goles y hasta creía que las patadas eran una suerte de código Morse que permitía la comunicación. En cambio yo hacía planes de viajes para los meses siguientes y después me sentía culpable por no saber que para entonces estaríamos atados a un recién nacido que, a diferencia de las plantas, no puede conformarse con ser regado. Romina había hecho una especie de mutación psicológica de la que emergieron una determinación a la espera y cierta trascendencia más allá de sí misma, de las pequeñas miserias personales que ya no importaban. Yo me hacía el remolón para paladear todavía un ratito la más infantil concepción de la libertad, aquella según la cual ninguna decisión afecta a nadie salvo a uno mismo. Un hijo es decir no y quedarte cuando antes decía sí y te ibas. Todavía tenía que descubrir que de semejante fijación saldría una mejor versión de mí mismo, cimiento sobre el cual proyectar cosas que perduren. Tampoco ver nacer a Luca me bastó para sentirme padre. No inmediatamente, al menos. Las contracciones comenzaron a las 4 de la mañana y en vez de dejarnos arrebatar por el zafarrancho del parto, calculamos, por los minutos transcurridos entre una contracción y la otra, que aún podíamos dormir en vez de abocarnos a esperar en ese ambiente hostil, gélido, de una sala de hospital. Ya allí, Romina aguantó y aguantó el dolor como si le hubieran dado un trago de whisky y un pedazo de cuero para morder durante la extracción de una bala en un western. En el paritorio ubicado detrás de Romina, yo solo pensaba en controlar las emociones ante extraños por pudor y me fijaba en la cara del médico, de la partera, de las enfermeras, porque creía que si algo salía mal, alguna expresión torcida los delataría. Entonces vi los forceps como una prótesis de Robocop. Y pensé en eso, que parecían una prótesis de Robocop, no en que pudieran dañar al bebé. ¡Ay, es rubiecito! Dijo alguien. Y entonces apareció Luca, amoratado, con la cara arrugada y aplastada, como si fuera la cara de un cachorro de Sharpei. Pero no me sentí padre. Me lo pusieron en los brazos, lloroso, y tampoco me sentí padre. Lo tuvo Romina apretadito en el pecho. Le habló en un tono amistoso, sin excesos emotivos, y tampoco me sentí padre. Bueno, desfiló por la habitación toda la familia buscándole parecidos y no me sentí padre. Tomó la teta por primera vez y no me sentí padre. Hice infinidad de llamadas para dar la noticia, muchas de ellas argentinas. Llegaron flores, compré hamburguesas en un fast food, me trajeron una bata, un neceser para pasar la noche. Y no me sentí padre, no me sentí padre. Me sentí padre por primera vez cuando vinieron para llevarse a Luca a la nursería. Una enfermera empujó su cuna y, como debía entrar en otra habitación para recoger a otro recién nacido, dejó a Luca solo, abandonado en la mitad del pasillo. Y fue esa indefensión del bebé, de mi hijo, incapaz todavía de pararse de manos, la que avivó un hondísimo instinto de protección por el que me cacheteó el descubrimiento de que sí, de que era padre. Yo me enteré, y también la enfermera, que a altas horas de la madrugada tuvo que explicarle a un señor en bata que no hacía falta que montara guardia en la puerta de la nursería, porque no hay orco, señor, no hay leopardo, si usted también tiene que descansar. Por favor, confíe en nosotros. El primer mes en casa de un recién nacido es un excelente motivo para preguntarse ¿dónde está Zihuatanejo? Aquel pueblo mexicano donde el personaje de Tim Robbins en Sueño de Libertad creía que nadie lo buscaría jamás. La situación no sería tan estresante si no incluyera la obligación de mantenerlo vivo. Cada 3 horas suena el llanto de una alarma como la de la cuenta atrás de Lost. ¿Se entiende? Basta de dormir para siempre, porque incluso en los meses siguientes uno va a ir descubriendo que ya no es capaz sino de un sueño superficial. Hoy en día, incluso cuando duermo a cientos de kilómetros de Luca, salto de la cama si rechina la bisagra de una puerta en el piso de arriba. Para las parejas primerizas, la experiencia solo puede acarrear 2 consecuencias: o las destruye o las acerca con lazos nuevos diferentes de los anteriores. cuando quererse consistía en esperarse delante de un cine o en decir qué linda que estás antes de salir a cenar y no en aprender juntos a introducir un supositorio en el culo de un bebé al que le torturan los cólicos. ¿Quién nos habría dicho que los dedos de sostener a Dray Martínez acabarían manchados de meconio esa caca de los bebés y que no importaría, que no habría por ello nostalgias de otra vida? ¿Quién nos habría dicho que el sosiego repentino de una criatura insomne contendría muchas más emociones que todos esos viajes postergados con la nariz puesta en el futuro? Y así, con cada expresión nueva descubierta en su cara, con el primer paso, la primera sonrisa, sus primeros brazos tendidos cuando llegas a tu casa. Y no sigo porque ya dije que el pudor me impide sentir ante extraños, y ustedes lo son. Hay hombres impermeabilizados a los que no cambia una experiencia intensa. No soy uno de ellos. A mí Luca me cambió. No me importa sentir que para mí ya es tarde para muchas cosas, porque las va a hacer él, y por delegación las voy a hacer yo a través de él. Me preparo para sus preguntas. Me esfuerzo por ser mejor, por si acaso en el futuro le da por tomarme como ejemplo. Encima se me parece muchísimo, por lo que veo en él un yo, pero sin estropear. Siento admiración anticipada por el espectáculo que va a ser su juventud, por los mínimos esbozos de personalidad que me permiten intuir en él a un tipo que va a disfrutar de la vida, al que ya tengo ganas de contarle cuántas cosas hermosas lo esperan. Que salga a vivir sabiendo que cualquier rescate va a estar a tan solo una llamada de teléfono. No pasa nada. Que sea un hombre con código, del que nadie pueda decir que falló como amigo. Bueno, ya iremos viendo todas esas cosas. Lo que yo pido es tiempo para acompañarlo, al menos un trecho largo de su camino vital, como espectador y como cómplice. Porque de todas las sensaciones nuevas que Luca me inoculó, la peor es la hipocondría. Por primera vez en mi vida, temo morir. Me siento obligado a permanecer aquí al menos 25 años más, los que él pueda necesitarme, y en eso no quiero fallarle. Mi hijo no va a ser lo que yo fui, un adolescente enojado con el mundo porque se le murió el padre demasiado pronto. Voy a dejar de fumar. Bien, bárbaro, ahí estaba Leo Baraglia contándonos un cuento de David Gistó, y realmente nos pareció buenísimo poder compartirlo. Ya les hemos comentado que no es intención de este espacio cerrar estéticamente ninguna de las propuestas, si nos gusta dejarlas así, arriba de la mesa, y que le tome quien lo quiera tomar. Si a alguien le gustó particularmente, les invito a acercarse a la historia de este cuento en particular, pero de David Gistó en general, y van a poder apreciar el poder de la palabra, del cuento, Es muy interesante. Y esta música de fondo, que es Canción para Renacer, también tiene que ver con esto. Seguimos y volvemos para Trinidad, para Flores, y vamos a disfrutar de una producción de Grete D'Artola y de una interpretación de Margarita Caetano. Así que, una vez más, con ustedes, las artistas. La casa, una fachada que arrasaba expectativas, una puerta de 3 metros y 2 hojas, invitando y despidiendo al mismo tiempo. Antesalas infinitas, impacientes, negros trazos esperando el anfitrión. Luz de soles de días anteriores, una alfombra más alta que los pies, las mascotas ordenadas en los muebles, las cortinas enrolladas en las mesas, y un regreso más difícil que posible. Las palabras calentadas en el fuego volaban techo afuera con el humo. Regresaban congeladas por el mundo para hacerse poesía de la casa. El lugar era una isla donde el vino y el humo no hacen mal. Se llenaban nuestros ojos con el arte y pintábamos en el aire nuestro tiempo. En la esquina de la casa había un tiempo triangular pero con libros, y rascando curioso de sus lomos es que caigo en ese túnel ya sin tiempo. Caminaba entre turbios escenarios con sus luces y sus tiempos y sus tablas. Un control de verdades me detuvo y mi mentira pasó apenas su pericia. Supe entonces que era tiempo del regreso y comencé a preguntar sobre los rumbos. Tantos sitios tan distintos señalaron tan seguros que entendí que no había guía para un náufrago. La gran puerta se abrazaba a las ausencias y le impedía el paso al visitante. Se abría rechinante a la insistencia y trancaba su destino de anfitrión. Los pisos ingrávidos de sueños no dejaban en paz al caminante. Una especie de espacios inclinados contenía gravedad arrebatada, y de un golpe me vi en medio, ya sin tino, parado en el sótano de la casa. Era un sitio oscuro como el tiempo, con atmósfera asfixiante cuan la vida, giraba en círculos frenéticos locos trenes en busca de su riel. De aquel sótano humeando ruidos me escapé y busqué la paz en algún sitio de la casa. Las sillas, los libros y las mesas se ofrecían sonrientes a mi anhelo. Había un sueño colgando en una esquina, amurado con un clavo sin cuidado. Como algo que uno cuelga por no tirarlo, me paré a contemplarlo con descaro. Y él giraba alegre, avergonzado. La hipnosis de aquel giro duró un siglo y al reaccionar me vi perdido en otro tiempo. Mi confusión voló rasante por la casa y mis memorias se encontraron en abrazos. Intenté comprender qué es comprender y mis sueños despertaron exaltados. El anfitrión no aparecía y mi paciencia poco a poco había empezado a perecer, y al saber que la salida es para pocos, inconscientes y valientes, nadie más. Vi que había mucho aire en las ventanas y siempre hay una ventana por abrir. La inspiración cruzaba a veces con sigilo por la sala. Yo trataba de invitarla a describir aquella casa. Ella solo me miraba con ojos de explicación. Yo creía comprender que hay un mañana camuflado en el ayer. Y ese mañana reposaba muy tranquilo, escondido en los escombros del pasado. Yo quería hacer la letra de los tiempos y pasaban los siglos sin lograrla. De a ratos quería irme de la casa. Tal vez afuera encontrara al anfitrión. Decían algunos que pronto llegaría. Otros negaban que existiera. Yo solo veía derrumbarse las paredes y no entendía el porqué de esos derrumbes. Saltábamos la cuerda en aquella casa y trazábamos rayuelas en las baldosas y saltábamos la vida esquivando la piedra y sentíamos hastío por soportar el día. Pero abríamos ventanas y el aire entraba. Había muchas formas de escapar. La fe y la inspiración eran lujos de los pobres. El dios y las musas se hermanaban en los sueños, compartíamos poesías de cebaduras lavadas y recitábamos cigarros armados de los puchos. Nos bastaba el silencio para dibujar palabras y mirábamos el mundo desde el ojo de la llave. Salí a descubrir nuevas esquinas, a caminar buscando formas de no irme. Un estruendo de palomas delirantes me probó de sorpresa el corazón. Salté el tiempo con el pulso acelerado, me hice a un lado de la vida y proseguí. Los pasillos se tornaron diferentes, el peligro ansioso me miraba. Mi mente le decía a la mente que no invente y ella le contestaba que era cierto. El temblor estaba a cargo de mis manos y mis piernas creían ir corriendo. El corazón golpeaba alto para huir y yo intentaba convencerlo de quedarse. Nos quedamos otros tiempos en la casa. Él latía y yo pensaba, yo sentía y él latía en otros ritmos y empezaba a confundir en quién pensaba y quién sentía. Un día me dejé de preguntar si existía o no existía el anfitrión. Empecé a querer aquella casa que giraba en círculos al sol. Para finalizar nuestra primera interpretación acá en esta radio El Camino, quería dejar un pequeño relato que hizo Eduardo Galeano, un escritor uruguayo y periodista que tuvo que exiliarse durante la dictadura. De sus libros más famosos recordamos Las venas abiertas de América Latina y de Memorias del Fuego, este pequeño relato que él recogió de un preso político. Y dice así: Didascó Pérez fue un preso político que estuvo viviendo en la cárcel del penal de Libertad en 1976. Era un maestro, fue torturado y encarcelado. En esa época, a los presos políticos en la dictadura no podían cantar, no podían hablar, no podían silbar, no podían sonreír. Tenían que caminar despacio. Y cuando recibían, tampoco podían escribir. Y cuando recibían algún dibujo, nunca podía hacer un dibujo de pájaros, ni de estrellas, ni de pareja, ni de mujeres embarazadas. Entonces, cuando llegaban las visitas a visitar a los presos, había un censor que les revisaba todo. Y un domingo llegó la pareja de Didasco Pérez, el maestro este encarcelado, que vino con su hija pequeña de 5 años. Y ella le traía un dibujo. Entonces, el censor le tomó el dibujo y cuando vio que lo que había allí era una cantidad de pájaros volando libremente, se lo rompió y le dijo que eso no podía traer. Entonces, al otro domingo, la niña volvió con su madre y trajo otro dibujo. En el dibujo, el censor lo miró y lo que vio fue unos pájaros, fue unos árboles. Y como los árboles no estaban censurados, le permitió que se los llevara al padre. Cuando el maestro vio el dibujo que su hija le había traído, muy contento le dijo: muchas gracias, qué hermosos árboles, me encantan, pero me llama esto la atención, porque hay tantos redondelitos entre las ramas y arriba en la copa de los árboles. ¿Qué son? ¿Naranjas? ¿O son otras frutas que le pusiste? Cuéntame, hija mía. Y la niña, mirando a los costados, se puso el dedo sobre los labios y le dijo: ¡Shh, papá! No digas nada. Esos son los ojos de los pajaritos que están escondidos entre las ramas de los árboles y te vinieron a visitar. El padre le dio las gracias con los ojos llenos de lágrimas. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Muchas gracias, Gretel. Muchas gracias, Margarita. Realmente lo que conversamos siempre, ¿no? Lo importante de la expresión, lo importante de la interpretación, lo importante de los oídos atentos, del corazón abierto a poder recibir tanta maravilla. Nos encanta. Y bueno, y empezamos despacito a torcer. Esto de cantar la retirada, nos parece importante volver a comunicar esto de las puertas y las ventanas abiertas, de quienes quieran participar de este espacio, comunicarse por el 099-644-233. A partir de ahí coordinamos para ver la manera del acceso a los materiales. El plan es, como ustedes pueden ver, las muchas voces sonando en el aire, ¿no? Las muchas voces y los muchos también pareceres. Y en esto de empezar a definir la retirada va a ser con un claro acento cervantino. En un principio va a estar aquí el fragmento del discurso que Cecilia Roth leyó. Discurso escrito por la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi en el momento de la entrega de los premios Cervantes. Un reconocimiento a las letras uruguayas muy por lo alto, el tercero en la historia del país, y bueno, y nos parece bien importante traerlo aquí a la mesa. Y luego va a estar el actor español, Josep María Pou, leyendo directamente el Cervantes. Entonces, bueno, por acá va a ir los fragmentos finales. Los dejo con los artistas. La vida puede ser una tragedia, un drama, pero se puede ironizar y satirizar sus hábitos y sus costumbres, como hizo Pessoa con su poema. Todas las cartas de amor son ridículas, sí, y además son dulces o crueles o amorosas o denigrantes. El siglo XX empezó casi con una guerra mundial y terminó con otra local, la de los Balcanes, e hizo escribir a Paul Valéry una definición clarividente. La guerra es una masacre de personas que no se conocen en beneficio de personas que se conocen, pero no se masacran. A veces me ensombrece el ánimo el miedo a que la maldad y la violencia sean en realidad una constante de la existencia, y la lucha entre el bien y el mal se eternice o sea ridiculizada, como ocurre en el mismo libro de Cervantes. Pero cuando escucho el aria de Sansón y Dalila, Mon cœur sobre Atavoy, cantada por Jesse Norman, o Jesse Malad por Lara Fabián, o Algo contigo por Susana Rinaldi, recupero una parte de la fe en el bien. Mientras algunos se dedican fanáticamente a hacerse ricos y a dominar las fuentes del poder, otros nos dedicamos a expresar las emociones y fantasías, los sueños y los deseos de los seres humanos. Escribí en un poema: los antiguos faraones ordenaron a los escribas consignar el presente, vaticinar el futuro. Creo que ese sigue siendo el compromiso del escritor, sin ninguna solemnidad y con sueldo escaso. Y con humor, como cuando escribí este breve poema. Podría escribir los versos más tristes esta noche, si los versos solucionaran las cosas. Podría escribir los versos más agradecidos esta noche y cumpliría con mi obligación de escriba, aunque los versos no salvarían a los que mueren por las bombas y los misiles en la culta Europa. Mi casa es la escritura. En los últimos 20 años he vivido en más de 100 hoteles diferentes: Algonquin, Hamilton, Humboldt, Los Linajes, Gran Palace, Víctor Alberto, Reina Sofía, City Park. En ciudades alejadas entre sí: Quebec y Berlín, Madrid y Montreal, Córdoba y Valparaíso, París y Barcelona, Washington y Montevideo. Siempre en tránsito, como los barcos y los trenes, metáforas de la vida. En un fluir constante, ir y venir. No me creció una planta, no me creció un perro, solo me crecen los años y los libros que dejo abandonados por cualquier parte para que otro, otra, los lea. Sueño con ellos. En los últimos 20 años he vivido en más de 100 hoteles diferentes, en casas transitorias como días, fugaces como la memoria. ¿Cuál es mi casa? ¿Dónde vivo? Mi casa es la escritura. La habito como el hogar de la hija descarriada, la pródiga, la que siempre vuelve para encontrar los rostros conocidos, el único fuego que no se extingue. Mi casa es la escritura, casa de 100 puertas y ventanas que se cierran y se abren alternadamente. Cuando pierdo una llave, encuentro otra. Cuando se cierra una ventana, violo una puerta. Al fin, puta piadosa, como todas las putas, la escritura se abre de piernas, me acoge, me recibe, me arropa, me envuelve, me seduce, me protege, madre omnipresente. Mi casa es la escritura, sus salones, sus rellanos, sus altillos, sus puertas que se abren a otras puertas, sus pasillos que conducen a recámaras llenas de espejos donde yacer con la única compañía que no falla, las palabras. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados. Y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario, para alcanzar su ordinario sustento, tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia. Imponente el Quijote, indudablemente uno de los ídolos, uno de mis ídolos, explicando con toda claridad cuál sería ese buen convivir, donde lo tuyo y lo mío no tiene lugar. Excelente. Bueno, como conversábamos, ahí estuvo Cecilia Roth en un fragmento del discurso de Cristina Peri-Rossi en el momento de recibir el premio Cervantes. Estuvo la mismísima Cristina Peri-Rossi leyendo un poema de su autoría. Y cerraba Josep Maria Pou leyendo al hermoso Quijote. Hasta aquí esta noche de esta noche. Ha sido un gusto ir repasando quienes hoy han tomado la palabra. Tenemos que decirles que han sido, por su orden de aparición, Carlos Ayuto, estuvo Hugo Varela Brown, estuvo María de la Gracia, estuvo Rivana, luego vino Jorge Luis Borges, nada menos. Pasó por aquí Leo Sbaraglia leyendo un cuento de David Gistó. Estuvo Gretel con La Casa, estuvo Margarita Caetano con Un Cuento de Galiano, estuvo, y bueno, ya después en el tramo final, como charlábamos, Cecilia Roth, Cristina Peri Rossi y por último José María Pou. La verdad ha sido un gusto haber armado esto para ustedes. Por supuesto que nos estamos encontrando como a ustedes les parezca. Les recuerdo que esperamos sus pareceres, sus voces por el 099-644-233. Esto es un trabajo conjunto entre Audeflo, Artistas Unidos de Flores, Ecos Regionales y El Camino FM. Por lo tanto, de verdad ha sido un gusto. Nos vemos la semana que viene o cuando ustedes así lo deseen. Chao. En este momento cerramos este capítulo de esta noche. Esa libreta de notas que quedó con algunas palabras, con algunas frases, guardala, mirala, léela, hacela vibrar en vos. Eso es lo que vos querés decir, eso lo estás diciendo vos. Nos volveremos a encontrar en 7 días o cuando lo dispongas. Chao. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche.